Claro que sí. Cantamos, bailamos. ¡Hala! ¡Hala, chula! Para ti, amor. Llévale siempre en tu corazón. Aquí está. La que te quiere, la que te ama. Hala. Así se llama. ¿Entendiste? Volverás.